Fatiga. ¿Ah? ¿Para dónde vas? Y para San Esteban. ¿Y Torres? Ahí viene Torres con Alito. ¡Eh, con Alito! ¡Vamos! ¡Que vengas escondido! ¡Adentro! Un bombo retumba lejos, va llegando San Esteban. Un bombo retumba lejos, va llegando San Esteban. Orillando el Mishkimayu, para su mamá lo lleva. Orillando el Mishkimayu, para su mamá lo lleva. Ya llega la noche, van a descansar. Bajo del alero rezaba iglesia de armar. Chinitas y viejas cantan alabanza. Afuera los changos hacen lindas mudanzas. Y luego un bendito. Violines y bombos van tocando un gatito. Y que venga la segunda. Adentro. Ya se ha formado la rueda debajo de añosos talas. Ya se ha formado la rueda debajo de añosos talas. Y hoy un viejo santiagueño que llora antiguas vidalas. Soy un viejo santiagueño que llora antiguas vidalas. Callaron las guaguas, todas se han dormido. Sigamos bailando con samba y escondido. Baquiana llorona en la rezadora. Entre rezo y baile va llegando la aurora. Lindo reza baile, tradición del pago. Eres vieja y bella costumbre de Santiago.